Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los discípulos de Jesús contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dice: «Paz a vosotros». Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Y Él les dijo: «¿Por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo». Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Pero como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: «¿Tenéis ahí algo de comer?». Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: «Esto es lo que os dije mientras estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí». Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Y les dijo: «Así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto». ¿Por qué surgen dudas en vuestro interior? Comentario al Evangelio por la hermana Mariví. Mientras estaban contando la extraordinaria experiencia de su encuentro con el Señor, Emaús, Jesús se aparece en medio de ellos. El evangelista Lucas se dirige a una comunidad en la que surgen dudas acerca de la resurrección de Jesús. ¿Es realmente Jesús el que ha resucitado? ¿No será más bien una ilusión, un espíritu, un fantasma? ¿Es una realidad espiritual y/o física? En la medida que estas críticas iban surgiendo, los apóstoles comenzarán a recordar las apariciones de Jesús. Lucas describe la reacción inicial de sorpresa y miedo. Creen estar ante un fantasma. Leemos en el texto evangélico: «Estaban hablando de estas cosas cuando se presentó Jesús en medio de ellos». ¿Y si nos sentamos entre los apóstoles, como uno o una más, y escuchamos lo que nos dice Jesús? ¿Por qué surgen dudas en vuestro interior? ¿Dudas? Sí, dudas. Muchas veces necesitamos pruebas. Ver, tocar, comer, es decir, pruebas. Llevar un discurso lógico. Utilizar argumentos razonables. Jesús se hace cargo de nuestra debilidad y aporta señales para disipar las dudas de su interior, de nuestro interior. Era muy fuerte lo que los discípulos habían vivido, la decepción y el fracaso de su muerte. Necesitaban sentir la cercanía y la fuerza de su Maestro resucitado. «¿Por qué os asustáis?», les dice. Es un buen momento para confrontar nuestros miedos, para tomar el pulso a nuestra fe. Una fe que no nos desvincula de lo humano, porque el Jesús Cristo de nuestra fe es el mismo que ha experimentado su condición humana con todas sus consecuencias. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Lucas pone en relación toda la historia del pueblo judío con el hecho de la resurrección cuando relata cómo Jesús exclama: «Esto os lo dije, que era necesario se cumpliese toda la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí». Es el mismo que había sido anunciado tiempo atrás por los profetas, el mismo que ha alentado la vida de muchos creyentes que, creyendo y experimentando la fuerza transformadora de la resurrección, han visto las llagas, el sufrimiento de tantos hombres y mujeres, y han reconocido en sus llagas el rostro de Jesús presente en ellos. Han comprometido su vida en la edificación de su reino. Nos dejamos sorprender por el resucitado. Dejamos que confirme nuestra fe débil. Escribe José Antonio Pagola: «Si no experimentamos por dentro la paz y la alegría que Jesús infunde, es difícil que encontremos, por fuera, pruebas de la resurrección. Pedimos al Señor que nos abra el entendimiento para comprender las Escrituras y el corazón para experimentar la gracia de la resurrección.